profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Está todo ok, ok. Rebecca Lane, Rebecca Lane. Hola, compañeras, compañeros que nos están escuchando. Estamos partiendo hoy día en un nuevo programa de La Insurrección del Bloque. Hoy día saliendo fuera de los horarios normales que tenemos de programación, ya que este va a ser un programita medio especial que les tenemos preparado. Les voy a presentar primero con quién estamos, las panelistas que me acompañan hoy día. Estamos aquí con Patá en la Cabeza. ¿Qué tal? Buena. Aquí lista la autodefensa para todos los machitos ahí que se creen que pueden hacer lo que quieren. Patá en la Cabeza nomás, chao. Bueno, sí, pues ahí contando un poco de que hoy día vamos a tener un programa especial donde uno de los temas va a ser el tema de la autodefensa feminista. Entonces, por ahí estos nombres que nos pusimos también innovadores, ¿cierto? Con vos los cinco. Sí, bueno, a mí no me alcanza para la pata en la cabeza. Tengo que entrenar todavía. Pero un combo en los hijos, bien pues, te lo puedo dar. Bien puesto. Bien. Oye, aquí también estamos con la compañera Dita Incendio. Oye, este nombre está innovador. Cuéntanos, ¿cómo estamos para el día, para conversar? Y cuéntanos un poco de el nombre este que dijimos hoy. Bueno, estamos con toda la rabia en realidad. Para, no sé, echar harto perico en esta conversación porque hay harto por lo que estar enojada. Y bueno, este nombre sale de una técnica que nos enseñaron en mi familia cuando éramos chicas, que no íbamos a alcanzar al combo en los hocicos ni la pata en la cabeza. Entonces, para solicitar ayuda en caso de ataque, gritar incendio para que la gente saliera a la calle. Porque si gritáis ayuda, a lo mejor no salen. Te dije el nombre que te elegiste, Cuático. Sí. Está bueno, va a ser claramente parte de lo que vamos a conversar en este programa de hoy día. Aquí que le habla Gas Pimienta, básico en la autodefensa las mujeres, ¿no? Sí, creo que hasta mi abuela ha tenido toda su vida con su cartera, así que saludamos también a nuestra DJ. Un abrazo a nuestra DJ que siempre está ahí en las perillas y infaltable en nuestro programa. Aguante la DJ. Siempre nuestra DJ. Bueno, ahí como les íbamos contando, les presentamos el tema que vamos a hablar hoy día. Es un poquito un tema relacionado con la contingencia nacional del último tiempo, de las últimas semanas particularmente. Con las compañeras creíamos absolutamente necesario que nos detuviéramos un poco de los programas más teóricos o más de formación que teníamos anteriormente para abocarnos a hablar de la contingencia que está pasando, especialmente con la violencia hacia las mujeres que habido en las últimas semanas. Vamos a hablar por acá los casos de feminicidio, también cuestionar el tema de la pena de muerte, muy en boga que está últimamente. Por ahí finalmente hablando, vamos a hablar un poco de la autodefensa, cómo nos vamos a proteger como mujeres y bueno, eso, un programa más dedicado a la contingencia, a lo que estamos viviendo, a la rabia, a la pena que tenemos hoy en día, los ánimos de todas las compañeras que de la insurrección del bloque y del blog feminista han estado muy variantes, muy influidos también por esta contingencia, así que queríamos dedicar este programa a discutir un poco qué nos está pasando con esto, ¿cierto? Así es. Oye, nos vamos con un temita para empezar, una canción. Las dejamos con un tema de Rebecca Lane que se llama Ni Una Menos. Ahí un poco una canción que nos recuerda que ya pues, paremosla, estamos aquí enojadas con rabia, pero también con harta fuerza ahí para dar cara. Así que lo dejamos con este temita. Esto es La Insurrección del Bloque. ¡Suscríbete! que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Bueno, estamos acá de vuelta en la radio 31 de enero en el programa La Insurrección del Bloque, ¿cierto? El programa del Bloque Feminista. Ya les contábamos un poco de grandes rasgos de qué es lo que vamos a hablar hoy día. Nuestra primera sección. Aquí nuestra compañera Batar la Cabeza nos iba a contar más detalles que vamos a hablar ahora. Bueno, como decíamos al comienzo, efectivamente esta semana han sido golpes duros y en realidad porque han sido temas más visibles, sin embargo la pena y la rabia la llevamos acumulando hartos años, hartas décadas, hartas compañeras muertas producto de este sistema patriarcal y también por hombres, y también culpabilizamos también al Estado que genera un poco lo que hemos visto, hemos presenciado durante esta última semana. Han sido emblemáticos el caso de Antonia y lo que sucedió con Martín Pradenas, violador, así como también lo último que sucedió esta semana, que es la muerte de Ámbar, esta muerte ya horrible, como esta expresión de más horrorosa del patriarcado. Y un poco estas terribles pruebas para quienes todavía dicen que le ponemos color a la feminista, como que ya eso ya no pasa. Estas son las pruebas más horribles, digamos, y nefastas de que efectivamente sigue existiendo un sistema patriarcal, sigue habiendo violencia hacia las mujeres y una violencia en la que ya ahora decimos ya pues ni una menos, ya ni una menos. Siga, o sea, que en realidad suceda. Así que queríamos dedicar esta primera sección hablar de qué es lo que ha pasado en los últimos hechos de contingencia, no solamente quedarnos con lo que pasó con Ámbar y Antonia, sino que también pensando en la fecha que estábamos, en el mes de agosto, donde se conmemora la muerte de Macarena Valdés, mujer mapuche que fue asesinada por el Estado, una luchadora social que también nosotros consideramos que es parte de esta cadena de femicidios y también de las compañeras que recordamos en este programa. Así que bueno, ahí la idea es que nos cuenten, pues, nos cuenten, chiquillas. Oye, aquí ¿qué se escucha ahí? La ayuda. Ay, le pago. Oye, Gabi, ¿sabes qué? A raíz de lo que hice, patar la cabeza, pienso que hay algo que no podemos dejar de comentar y aprovecho de preguntarle a ustedes cómo se han sentido con esto de que en la televisión se transforma en un espectáculo el tema de los feminicidios. Femicidios, ahí lo vamos a ir despejando. Y cómo esto también genera estas, si bien positivas reacciones colectivas, manifestaciones feministas, pero que van desembocando en replicar algunos contenidos que maneja este mundo televisivo también, como insinuar, que también vamos a conversar un poco más adelante, el tema de la pena de muerte, o resaltar esta necesidad de punitivismo o de una cierta protección del Estado, pero siempre desde un pie de conversación que inicia en estos medios de comunicación que transforman en un espectáculo los crímenes contra las mujeres. ¿Cómo se han sentido ustedes con esto? ¿Cómo lo han visto? ¿O de qué manera podemos también desde el feminismo hacer frente a estas formas de mostrar lo que ocurre con nosotras? Ahí, no sé, Gas Pimienta. Sí, igual creo que ha estado súper heavy la última semana el tema de los femicidios. Un poco, me hace un poco de contrasentido, no sé, se me revuelve un poco la cabeza cuando pienso cuando se le está pidiendo más pena, más cárcel a los culpables, y que además, recordando que el asesino de Ámbar, su padrastro en este caso, había ya sido condenado a cárcel a 27 años por otro femicidio, por matar a su pareja y a su hijo, y que había quedado en libertad tras cumplir solamente 11 años. Entonces, hay una crítica, se ha criticado mucho, de hecho he visto las noticias, no sé si ustedes lo han visto, que Bachelet fue que le dio el indulto, Bachelet culpable de que estuviera suelto el asesino de Ámbar, pero claro, es lo que tenemos, esta justicia e injusticia en penal que tenemos hoy en día como sistema, que no es lo que nos gusta, que lo hemos comentado, no es lo que nos gusta, pero de momento, ¿qué hacemos? También es como que se me da vuelta en la cabeza decir, bueno, queremos más cárcel, ¿qué vamos a hacer con la gente, con los violadores, con los asesinos? Entendiendo también en la contingencia que en esta semana salieron indultados dos asesinos, violadores de derechos humanos de Punta Peuco. Y no sé, creo que está la contingencia respecto al tema carcelario está súper fuerte, y aquí compañera Patar la Cabeza que quería comentarnos. Sí, respecto a cómo la prensa burguesa ha abordado este tema, es un morbo pero horrible, me parece a mí, porque efectivamente pues, se aborda el caso de Ámbar como un caso casi de mea culpa, le decía yo a las chiquillas. De hecho hay como hasta entrevista a Carlos Pinto en este contexto, o sea, como que ese nivel de mitificación, transformación en mito, así como en un, claro, y en el fondo hablar de qué pasaba por la cabeza del violador o del violentador, etcétera, y también me ha llamado mucho la atención cómo la prensa ha volcado también mucho de la responsabilidad de este caso sobre las mujeres implicadas en el caso. Hay muchísimas noticias, días que yo no veo tele, pero estuve revisando como videos en YouTube de los matinales, en que hay muchísimos programas dedicados a hablar sobre la madre, por ejemplo, y a criticar a la madre, y pues como una, y con este rollo de cómo una mujer siendo madre puede pasar esto, y casi como que el violador pasó a segundo plano, y los programas se han volcado sobre la mamá, sobre la jueza, sobre Bachelet, en fondo siempre las mujeres nuevamente aparecen como las responsables de esto, y claro, porque y creo que el tema de cómo la prensa lo aborda desde el morbo le quita el contenido y la perspectiva feminista. Creo que más se está hablando como un caso de un tipo de mente loco y no se está haciendo la reflexión de que efectivamente este tipo de mente no es la excepción, es producto de un sistema patriarcal, de que Chile es tremendamente una sociedad patriarcal donde el femicidio es posible, y que un loco un hombre quiera matar a una niña en cualquier situación es una posibilidad real, y no hay una perspectiva feminista en eso. Hay solamente un show mediático que, por cierto, además desvía la atención de qué es lo que está pasando en otras situaciones, y también está desviando la atención de la lucha que muchas compañeras estamos llevando a cabo por decir ni una menos. Entonces a mí me pasa eso un poco, me enchucha en verdad ver la tele y cómo se aborda desde ahí. Sí, toda la razón. O sea, también a mí me llama mucho la atención esto de que nos vuelve a salir que, bueno, las mujeres somos las culpables de nuestra propia suerte, por decirlo de alguna manera. Y lo otro es que no solamente están usando este show mediático para ocultar otras cosas, para pasar máquina y que no nos demos cuenta de otras violencias que también están ocurriendo, sino que también es un uso oportunista para plantear cosas como la pena de muerte, para seguir justificando el punitivismo. Entonces da justo la forma en que se aborda para justificar lo que la perspectiva de género critica y que quiere sacar de la forma en que vemos y vivimos la justicia. Con vos, Losico, quería aportar. Sí, que también en ese sentido, es como bien grotesco, pero hay una circulación como de un imaginario que caricaturiza una vez más a las mujeres, pero también a estos violadores y asesinos, donde la mujer es juzgada públicamente por no ser prácticamente la representación de la Virgen. Es como tu rol en este escenario es o ser la Virgen María o no eres, ¿cachai? De ese toque como bien, bien loco, igual bien, bien dicotómico, bien pasado a religión, a bien y mal, a los buenos y los malos, y a personaje, como justamente en esta suerte de teatro, como yo creo que no se le ha tomado el peso a lo grave que es teatralizar o hacer un espectáculo de todo esto. En tanto, se hace casi caer estos hechos en el mundo de la ficción. Y lleva como a un morbo que, no sé, hoy día en la mañana estaba prendida la tele en la pega, como que decían, miren, va a hablar la amiga de Ámbar, va a hablar la abuelita, la vecina. Como, loco, la cabra murió, me importa un pico qué hacía antes, si iba con shorts, si iba con falda, si iba de pasada, si entraba o no entraba a la casa, hermano, ya la mataron. Y tenemos que dejarla cagada por eso. Y es muy dañino lo que están haciendo, es escandaloso lo que están haciendo. Y está pasando re piola porque, por un lado, estamos viendo cómo la televisión genera un show y un énfasis en el caso de Antonia, en el caso de Ámbar, pero al mismo tiempo está generando un cerco comunicacional en espacios donde siguen muriendo otras compañeras, como en Gualmapu, por ejemplo. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos muchas alertas encendidas y comprendo, caleta, la rabia que ustedes expresan, porque no es para menos, pues, cabras. Nos tienen hasta arriba, pues, nos tienen bombardeadas por todos lados. No, oye, a mí me pelota ver cómo incluso en las imágenes de los matinales aparecen imágenes de protestas con contenido feminista, pero le sacan toda esa discusión y más bien lo que hace el capitalismo, pues, se apropia de todas las luchas y nos transforma en un producto que vende, pues. Y las compañeras que estuvieron, no sé, haciendo manifestaciones, alguien oportunista fue, sacó unas imágenes y es un contenido que vende en la tele que vende como producto, no como reflexión. Tipo, después soy la cara de algunas compañías, ponte tú, como protestando. Claro. y ahí efectivamente se quita el peso a lo que está pasando, y se quita el peso de que el patriarcado mata verdaderamente, y no solamente en el caso de Antonia y el caso de Ámbar, sino que hay muchas compañeras que han muerto en manos de femicidas. Oye, a raíz de esto que ha salido harto, que como hablábamos antes de que está yendo este giro de femicidio o feminicidio, por ahí teníamos la duda, no sé, las compañeras quieran comentar la diferencia de estos sí. Como tan parecidos que yo tengo así bueno. la terrible duda antes de que lo habláramos mientras preparamos este programa. Me imagino que varias compañeras y compañeros se lo preguntarán, no sé, cuéntenos aquí qué es lo que aprendimos hoy día con las cabras, contémosle a las que ahí en el backstage. Sí. Estuvimos ahí pensando en cómo se dice, qué es femicidio, feminicidio, cómo es la forma que queremos decir, quién va. Bueno, yo contar un poco que, claro, surge esta duda porque sentíamos que hay como un tránsito entre estas dos palabras y nos preguntábamos por qué se está usando esta otra, que es feminicidio. Y nos pusimos a investigar, a ñoñar un poco, y ahí encontramos que femicidio es un homólogo del homicidio, pero sin el componente de género para hacer como la distinción de que hay un componente misógino también en el tema del feminicidio, y que esa palabra sí incluiría o sí tomaría en cuenta ese componente. No sé si alguna me puede como corregir o complementar. Claro, no, sí, efectivamente, claro, decir femicidio es un homólogo decir homicidio, solo que explicando que quien la persona muerta es una mujer. Sin embargo, decir feminicidio habla efectivamente de una muerte que conlleva un problema social que ha sido impune, pero entonces un sistema que genera violencia hacia la mujer. Entonces, en fondo, feminicidio es un concepto mucho más completo para referirse a que la persona que fue asesinada no solamente indicar su género, sino que también que esa muerte es producto de un sistema de violencia contra las mujeres, un sistema patriarcal. Entonces ahí, bueno, siempre se aprende algo. Importante mencionar que el hecho de que la prensa burguesa, ¿cierto?, se apropie de estos términos, como decía hace un rato, patar la cabeza, es que también nos dice qué es femicidio o qué es feminicidio y qué no, como qué es lo que socialmente vamos a aceptar o vamos a nominalizar como femicidio. Entonces, claro, nos hablan de la violencia de género solamente cuando estamos hablando de violencia sexual, como en el caso de Antonia, como en el caso de Ámbar, pero excluyen los casos de, por ejemplo, las Lamiende de que fueron asesinadas en Ercilla, y esos no los califican como feminicidio. Entonces vamos separando, encapsulando cuáles vamos a aceptar como feminicidios, cuáles son las violencias patriarcales que vamos a mencionar como tales y cuáles no. Entonces igual ahí hay que tener ojo con eso. Sí, y ahí, bueno, yo creo que la estrategia ahí es generar espacios de contrainformación, justamente como este podcast, así que ahí tenemos harta pega por delante. ¿Nos vamos con un temita o no? Sí, Pacífico, nos vamos con una canción de Talula Neira que se llama No me hagas daño. Oye, segunda vez que la tenemos en el programita, bacán, no va a tener que ir a la compañera. Para la invitarla. Ah, para la invitarla. Bueno. Sí. Esto es La Insurrección del Bloqueo. Yo me equivocaba. Bueno, y estamos de vuelta con nuestro programa que el día de hoy lo bautizamos como Machete al Machote. Necesario, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, le damos cara. Sí, totalmente. Y bueno, en ese sentido, retomando un poco la conversación que teníamos en la primera parte del programa, dada la contingencia, los casos que han ocurrido últimamente relacionados con muertes de compañeras en distintos espacios, también los discursos públicos y mediáticos han ido haciendo circular distintas ideas sobre qué es lo que debe pasar con los asesinos, qué es lo que debe pasar con los violadores. Y en esos debates ha surgido bastante o ha sonado bastante la posibilidad, socialmente bastante aceptada por lo demás, de proponer la pena de muerte. Lo cual, por un lado, es bastante extraño, entendiendo que en un país en el que posiblemente nos podrían formar con una mirada de derechos humanos, deberíamos ya saber que los derechos son sumativos. Es decir, volver hacia atrás es algo que, como que constitucionalmente, aunque estamos por eliminar esta constitución de mierda, no debería ocurrir retroceder en los derechos, más bien deberíamos ir avanzando, pero muchas veces se entiende esta pena de muerte como una posibilidad, por un lado, de entender la justicia y por otro lado, de asegurar nuestra seguridad. En tal sentido, ahí antes de que nos vaya complementando las compañeras, hablar de la pena de muerte en nuestro país es un discurso como que va calando de manera bastante transversal, tanto en las distintas generaciones como en las clases sociales, lo cual es bastante paradójico, entendiendo que posiblemente en nuestro país esa pena de muerte sería aplicada a un grupo seleccionado de personas. O sea, los abuelitos de Punta Peuco probablemente no serían candidatos a la pena de muerte. Y probablemente en Gualmapu estaríamos llenos de casos. Entonces, ahí, no sé, Pocas Pimienta quería comentar algo y ir dándole un poco cuerda a esta reflexión sobre qué pensamos y qué alternativas vamos viendo también. Yo les quería comentar hoy día, hablando de esto, de volver hacia atrás. Hoy día, como estaba tan en boga esto de la pena de muerte, vi un meme por ahí que decía, ya si volvemos a la de media, yo quiero ser la bruja. Ya si nos devolvemos para atrás, ya que estamos en esto, volver a la pena de muerte, vamos a colgar a la gente. Va a reinventarse. Sí, al toque. Yo vi a alguien que dijo, ya, yo voy a ser la bruja, al toque. Está bien, yo a Lidia, ¿no? Oye, hablando de esto, bueno, como este tema de para quién la pena de muerte y qué delitos, entre comillas, serían como que alguien puede merecer la pena de muerte, ¿cierto? Porque tantas veces se habla, no sé, de los violadores, los asesinos. Pero no sé, porque yo de pronto lo comparo con mis vecinas acá de la villa, cuando, no sé, pues pescan un cabro, una cabra que está robándose un celular y casi que le quieren romper las manos. ¿Esa gente también merecería la pena de muerte? No sé, me hace caleta de ruido. Y como dice aquí la compañera, sabemos que las leyes burguesas están hechas para los ricos, tienen un enfoque clasista, donde quienes van a la cárcel y quienes están encarcelados hoy en día detrás de las rejas son precisamente no son los violadores ni la gente con plata, sino que son la gente pobre que comete delitos, como por ejemplo robarse un celular o vender, no sé, en la calle, ser vendedor ambulante. Ellos son quienes están encarcelados hoy en día y no me cabe duda que los merecedores de la pena de muerte serían también ellos, porque estas leyes están acomodadas para los ricos, finalmente. Claro, al servicio, sistema punitivo al servicio de los ricos, pero aquí aprovechando así como de meter la cizaña, siempre dicen, ah bueno, entonces ustedes no quieren pena de muerte, ¿acaso quieren que los violadores anden libres en la calle? ¿Acaso se creen tan antipunitivistas que quieren que se abran las prisiones? ¿Es eso? ¿Quieren que todos aborten? Vaya. Oye, pero de pronto por ahí también he visto así como que preguntan ya y si no, ¿qué? ¿Cachai? ¿Y qué hacemos? Entonces, mientras tanto no llegamos a un tránsito de cambiar esta sociedad, este modelo, ¿qué hacemos? Y también es algo que yo me pregunto, obviamente, dentro del sistema penca que tenemos, ¿qué esperamos? ¿Esperamos que sigan encarcelados? ¿No? ¿Hay espacio para la gente dentro de esta sociedad, para esta gente de los violadores, los asesinos, dentro de nuestra sociedad? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué se hace con ellos? No sé, también son preguntas que me vienen a la cabeza, que reflexiono en torno a ellas, ¿cachai? Y que no sé también cómo responderla, porque me imagino, no, a mí el sistema no es quien yo quiero que me defienda, ni el sistema que va a ser quien haga, no va a ser la justicia para mí ni para mis compañeras asesinadas, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Patar la cabeza tiene la respuesta a esto? Me encantaría. Una patada en la cabeza. Una patada en la cabeza y chao. No, me encantaría tener la respuesta, pero claro que es complejo. Creo que si tuviéramos la respuesta se hubiese avanzado un poco más. A mí me pasa que estas preguntas me llevan a pensar en justamente cómo se entiende la justicia. Porque claro, pues cuando se piensa en justicia, al tiro nuestra mente de sociedad punitivista asocia a cómo vamos a aplicar un castigo a este ser humano que genera tal o cual acción que por cierto repudiamos, porque con esto no queremos decir que avalamos ni mucho menos defendemos a los violadores, al contrario. Sin embargo, cuando se habla de justicia, se piensa en cómo castigar. Sin embargo, creo que es un concepto súper acotado, súper pequeño de justicia, y justamente obedece a esta lógica punitivista de la que hemos venido hablando en hartos programas, porque en realidad si comprendiéramos la justicia no solo como el castigo, sino que más bien la justicia aplicada previamente a, no sé, al delito, empezaríamos a no discutir sobre el castigo, sino que empezar a discutir sobre una vida digna, sobre tener educación con perspectiva feminista, educación no sexista, tener derechos básicos, que en el fondo la gente no nace robando, la gente no nace narcotraficante. En el fondo estas personas son producto de un sistema también. Entonces si me pregunto cómo hacer justicia, cuando hacer justicia viene mucho anterior a qué castigo quiero aplicar. sino que justicia es justamente apelar a construir espacios donde la gente pueda tener, pueda pensar, puedan tener lo básico para una vida digna. Sí, y en ese sentido también, cuando tú mencionas como esta persona no nació narcotraficante, no nació ladrón, también ahí hay que hacer como una parada en los violadores y hablar de que esta persona no nació violador tampoco, ni está enfermo, ni se enfermó, sino que la violación es como una parte, una expresión máxima de este poder que sienten los hombres como un grupo social que pueden ejercer por sobre las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, ahí yo creo que es súper importante, uno, despatologizar el tema de las violaciones y, por otro lado, junto con lo que tú señalas de hablar de justicia, pero también hablar de la libertad. ¿Y qué significa para nosotros la libertad? Porque parece ser que la cárcel es aquel lugar que nos permite distinguir entre los libres y los no libres. Pero, o sea, mientras yo ande por la calle con miedo, no me siento libre tampoco. No sé, hay como una frase célebre por ahí, no sé quién la dice, pero que es como la libertad es la ausencia de miedo, una cosa así. Pero que tampoco está tan mal. No está tan mal, porque en realidad, claro, no, es súper libres, pero puta, tenés una rutina que está determinada por tu trabajo y que más encima mientras andás en la calle estás cagado de miedo, sobre todo si eres mujer. Y entonces, ¿qué? La cárcel me hace sentir menos miedo, me hace ser más libre que hay alguien preso. Entonces, claro, no se trata, amigas y amigues, que mañana vamos a abrir todas las prisiones, va a quedar la cagada y va a haber un caos en el mundo y eso es lo que queremos, sino que tenemos que empezar a reflexionar por qué la prisión es nuestra solución y por qué creemos que la prisión nos da seguridad, por qué creemos que el problema está resuelto cuando alguien está preso, porque finalmente lo que está haciendo la prisión es ponernos una venda sobre los ojos, haciéndonos permitiendo que nos desentendamos de los problemas sociales que hay detrás de todo el contenido de la cárcel. Entonces, desde ahí creo que es súper importante posicionarnos, es importante entender esto como proceso y no como un suceso que va a ocurrir un día y que vamos a derribar las cárceles, van a explotar y toda la hueá, sino que tiene que ocurrir con un tránsito que va a tener que ir de la mano con la educación, con procesos sociales y culturales que tenemos que vivir en conjunto como comunidades y como colectivas, y no simplemente como esta caricatura de que ay, las personas que son abolicionistas quieren que abramos la cárcel y tendrá a todos los presos en la calle, ¿no? Más que eso, ¿cierto, Gas Pimienta? Sí, pues por ahí igual me pasa que, bueno, decimos, la gente no nació así, pero saben que sí nació así, los mapuches, la gente del Estado nació mapuche, sí nacieron mapuches, y el Estado y las leyes que tenemos hoy en día sí son racistas en este país, en Chile, y el caso que está pasando hoy en día en la Araucanía, y que no solamente se desató, no sé, por ahí leía... Un compañero escribía que la violencia en la Araucanía no se desató con el caso Luxinger Mackay, sino que la violencia en la Araucanía lleva muchísimos años, y quien no quiera verlo, en verdad, no sé, tiene una venda en los ojos. Creo que este es un tema igual que tenemos que mencionar, que el sistema actual en nuestro país sí encarcela racistamente al pueblo mapuche por estar luchando por su libertad, por sus tierras, por su territorio, por su cosmovisión. Hoy en día el Machi Celestino Córdoba cumple esta semana 100 días de huelga de hambre, ¿cierto? Salió por estos días también un audio que se escuchó que a mí, no sé, me erizó la piel todo el rato. Creo que es un audio que llama a toda la gente, a toda la gente en lucha, la gente movilizada, organizada, a que reflexionemos en torno a la movilización y a la pelea que tienen en Gualmapu respecto a su soberanía, respecto a su independencia, respecto también a que se tomen en cuenta y se respeten su su libertad y su soberanía como pueblo, que pueblo nación, que son, que no se sienten chilenos, remarquemos. Y bueno, acá creo que es medio patudo que desde nuestras tribunas de Winca estemos hablando, pero creo que es necesario que desde nuestro espacio, desde la insurrección del bloque de Chile, levantemos, mencionemos lo que está pasando, nos cuestionemos también si el sistema punitivo es racista y que persigue también a la gente en Gualmapu, que sin duda si hubiera pena de muerte ya cuántos compañeras y compañeros comuneros mapuches estarían colgados en la plaza pública, ¿cierto? Claro, y aquí un poco vemos cómo el Estado se burla del pueblo mapuche, se burla y de paso de todos nosotros en que hay una persona en 100 días de huelga de hambre y hay, no sé, violadores de derechos humanos en Punta Peuco que desde su comunidad, de su camita, reciben indulto y reciben la posibilidad de irse para casa. Entonces ahí creo que efectivamente hay una... Ahí vemos cómo está hecho nuevamente, se nos enrostra en la cara cómo está hecho este sistema punitivo, este sistema carcelario, en el que no está hecho para los pobres, está hecho para los pobres, para los mapuches, para proteger justamente a los de la clase burguesa. Me queda dando vuelta esto que dices tú, como que la clase burguesa nos pone como los otros, pero no sé si, o sea, la clase burguesa pone como los otros, a los mapuches, a la pobreza, pero también nos hace sentirnos fuera de esos espacios. No sé si me explico, o sea, no, nos dicen que hay un otro enemigo, que son los indígenas, que son los terroristas indígenas, que son los delincuentes pobres, y a nosotros nos hace sentir fuera de esos grupos, por lo tanto yo creo que por eso también es tan fácil tener el vecino facho pobre, porque se siente que no es de ese grupo, porque no es terrorista, porque no es delincuente, y fácilmente dice, sí, pues démosle con la pena de muerte, y no se da cuenta que finalmente lo que está haciendo es defender intereses de otras personas, que tampoco es el grupo al que pertenece, que tampoco es a él a quien están buscando defender con esta crudeza del punitivo. Vieron esta semana y los camioneros, ¿qué opinan de esa weá? Pidiendo fortalecer la ley antiterrorista, pidiendo, exigiéndole al Estado, porque ponen ahí a Piñera dentro de la pared con la soga al cuello y el weón deja ahí que vayan, entreguen sus cartas, ¿cierto? ¿Qué opinan de este gremio, weón? Para mí, nefastísimo, fascista. Que históricamente ha estado al servicio de la clase burguesa, innumerables apariciones en la escena política de este país con prácticas nefastas. Entonces estaban desde la insurrección del blog y les mandaban a patar la cabeza a todos los camioneros. Patar la cabeza. Sí. ¿Sí o no? Machete al machote ahí. Sí. Patar la cabeza, combo en los hocicos, todo. Es que ahí yo creo que vale la pena reflexionar hasta cuándo vamos a permitir que la televisión nos eduque, porque también hay una especie de delirio de poder en los camioneros, que son gente que por lo general viene de clase... más bien pobres, pero al tener una propiedad que es el camión, que es la fuente misma de trabajo, que recordemos que muchos de los camioneros trabajan a un weón en el fondo, ¿cachai? Pero creen que porque son dueños del camión son ricos. Entonces ahí hay un delirio medio raro en ese gremio que se nubla un poco también con toda esta educación televisiva que lamentablemente nos acecha por todos lados. Y nada, pues lo que quería agregar a lo que dijo Gas Pimienta, que de repente no es de pasar para la punta que estamos hablando de lo que pasa en Gualmapu, pero yo creo que es hora de posicionarse. Y es el momento de decir, estamos solidarizando con Gualmapu, estamos solidarizando con los compañeros y compañeras mapuche, y esa posición hay que no solo transparentarla, sino que también evidenciarla en la lucha, porque no podemos ser cómplices de este Estado que sistemáticamente e históricamente está aniquilando a un pueblo completo. todo el rato. Oye, vámonos con un temita ahí para hacer una breve pausa para seguir con este tema que estamos enojados esta semana. Estamos en rabia. Sí, está bien. Chaitivas. Siempre estaba enojada, pero aquí va un poco más. Bueno, aquí vamos con un temita de la Violeta Parra que se llama Miren cómo sonríen. Sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Bueno, estamos de vuelta aquí en la insurrección del bloque. Hoy día machete al machote. Sabemos que bueno, partimos este programa con más preguntas que respuestas, porque en realidad tenemos esta duda. ¿Qué hacemos? O sea, como decíamos en la sección anterior, o sea, tenemos a los violadores sueltos. ¿Qué hacemos? ¿Le abrimos las puertas a las cárceles para que salgan? No nos sentimos cómodas, no nos sentimos libres ni seguras en las calles. Entonces, ¿cuáles son nuestras respuestas? Y la verdad es que sabemos que el Estado no nos va a dar respuestas, no nos está dando respuesta hoy día, sino que todo lo contrario, nos está poniendo más en peligro. Entonces empiezan a salir estas soluciones que son comunitarias, pero también son individuales. Entonces queremos hablar un poco de la autodefensa feminista y qué es lo que significa para nosotras autodefendernos, que de repente puede ser algo tan simple como patar en la cabeza o como en el hocico, como aprende un par de técnicas, pero también tiene que ver con cómo nosotras nos entendemos como comunidad y nos empezamos a mover, nos empezamos a cuidar entre nosotras, porque a mí me cuidan mis amigas, no me cuidan las patas. Sí, ahí yo creo que hay un amplio espectro del cual hablar cuando pensamos la autodefensa, ya que muchas veces se tiende a indicar que la autodefensa consiste como en técnicas de defensa personal, algo así como me van a atacar, entonces jaja, puedo atacar de vuelta y pa gato, pa matar la cabeza y pa la manopla, y a veces no alcanzo y a hacer nada. Pero hay un espectro mucho más amplio de acciones que podemos llevar en nuestras comunidades y también cuando nos encontramos solas, que yo creo que tienen que ampliarse no tan solo al campo de defender mi cuerpo en una situación crítica, sino que también prever algunas cuestiones y que eso, si ya nos vamos para atrás, o sea, tenemos que partir por un cambio en la educación, pues, que es un tema que también del que ya hemos conversado en el live y en otras instancias. Pero por lo menos a mí como pobladora me hacen sentido hoy, actualmente, uno, la lucha por la educación, pero no mirándolo desde la educación formal. O sea, así como no espero que la Yuta me cuide, tampoco espero que el currículum nacional le hable a los cabros de feminismo. Pero sí creo que en nuestros espacios comunitarios deben haber espacios también para una educación no sexista en la práctica. Eso por un lado, en mi sentir de pobladora y como miembro de una comunidad. Y en la personal, así en esta, como bueno, ya tengo que achorarme también, siento que sí es súper importante el entrenarse, el adquirir ciertas destrezas y el poder responder frente a un ataque. Y creo que desde ahí sí se vale el combo en el hocico, la pata en la cabeza y toda la weá. Porque hay que defenderse, pues, cabres, y tampoco podemos andar regalando flores a los hippies y hacer como que la wea es piola, si es cuática, y hay que ponerse cuática, pues, ¿o no? Claro, no vamos a andar abrazando a Paco. O sea, igual aquí yo quería preguntarles algo, porque a mí me pasó mucho que en mi experiencia como niña, por eso el grita incendio, en mi experiencia como ya en este momento tú eres susceptible a acoso, me acuerdo de estas conversaciones de almuerzo, ¿cachai? Dominicales, donde las mujeres que estaban a mi alrededor empezaban a contarnos sus historias de cómo ellas fueron acosadas en la calle, de cuáles eran los peligros de salir a la calle. Me acuerdo de muy chica, así como de los 10, que te empiezan a contar que hay weas que te pueden pasar por ser mujer. Y que empiezan a surgir en este. Yo siento que es como que te van enseñando cómo te defendís de esas cuestiones, pues, ¿cachai? Que de una forma es súper triste tener que pensar que esa es una conversación familiar que tenés que dar, pues, ¿cachai? A mí me da rabia esa cuestión. Me acuerdo hablarlo con mi hermana chica, que tiene como. Tiene 14 años, y para mí cuando me lo contaron era como, ah, ya, sí, tengo que hacer esto, y no me llamaba tanto la atención que fuera así, pero mi hermana cuando escuchó esta conversación se puso a llorar de miedo, y yo ahí me di cuenta de que esa conversación no era normal, y fue súper raro vivirlo desde esa experiencia. No sé a ustedes cómo les pasó esto. A mí me pasa, caleta, de que me hace mucho sentido. Creo que estamos criadas muy desde el miedo, desde que, no sé, pues yo me acuerdo que mi mamá desde niña no me dejaba entrar a la casa de mis vecinos porque estaba el papá, que estaba solo el papá, que si estaba solamente el papá de mi amigo, yo no podía entrar a una casa, ¿cachai? Y bueno, creo que a la luz de estos casos de violencia, de violaciones, creo que el momento de que dejemos de sentir miedo, empecemos a organizarnos, empecemos a formarnos también en saber cómo defendernos en caso de que nos pase algo, porque bueno, ya sabemos, ojalá futuro a nuestra, si tenemos hija o algunas de nuestras compañeras tienen hija, no tengan que pasar por esto que nosotras tenemos que vivir todos los días. Ojalá sería el ideal, pero un poco lo que estábamos hablando es que bueno, nos tocó hasta vivir esto, ¿cachai? Y ya basta de que los hombres tengan la fuerza por sobre nosotras y que nosotras también sepamos cómo devolver un ataque, cómo protegernos, cómo organizarnos con otras compañeras también, ¿cachai? Ya creo que fuimos criadas desde el miedo y ya basta de que tengamos miedo. Ojalá cambie la cuestión, pero si no está, ya aprendamos también a devolverle las patas en la cabeza al hombre, pues, ¿o no? Sí, es que pasa también que creo que muchas veces se nos enseñó que que la autodefensa tenía mucho que ver con esperar que alguien nos salve. Muy del imaginario de la princesa, así como grita muy fuerte, incluso lo del incendio, que sí parece súper efectivo en términos sociales, ante una posible respuesta, pero como con esa esperanza de que alguien nos va a ver y alguien nos va a ayudar. Y de repente también creo que en este momento, lamentablemente, se hace súper necesario poder defendernos sola, aunque no es el ideal. Claramente estamos aspirando a soluciones colectivas, a mirar las que queremos estar tranquilas y sin miedo en las calles, queremos transitar sin temor, pero ya que no es nuestra realidad, también tenemos que dar cara, cabra. Yo creo que entrenarse, que aprender a defendernos, es parte también de empoderarnos de este mensaje que es conmigo no. Y poder dar cara a eso y aprenderlo juntas, yo creo que, puta, es penca. Ojalá que no tengamos que pasar esos conocimientos a nuestra hija ni a las niñas que están a nuestro alrededor, que no lo vean como algo natural. Pero es la realidad en la que estamos, ¿por cierto? Pata en la cabeza. Sí, ahí yo creo que es importante mencionar que creo que un acierto de esta oleada feminista en la que estamos tiene que ver con la construcción de redes entre compañeras, pues, entre mujeres. Mujeres que no solamente participan de un espacio político, sino que compartimos un espacio donde habitamos desde el territorio. Y creo que la creación y fortalecer estas redes entre mujeres es algo vital para la autodefensa. A mí creo que es algo que cada día me hace más sentido, el tener a personas, a compañeras de confianza. ¿Y por qué solo mujeres? Y ahí me cargo cuando dicen, ay, los hombres también podemos estar en los espacios para defender. Siempre el protagonismo, no pueden aceptar que no lo necesitamos. ¿No? Sí. Cabros, no queremos tenerlo en nuestro espacio. No, pues, complejo equipo, compañeros. No, porque justamente las redes de mujeres son espacios seguros y podemos hacerlo solas, no necesitamos que los hombres nos vengan a salvar. Podemos tener espacios nuestros de contención, de defendernos entre nosotras, así que aquí el llamado y el desafío a seguir fortaleciendo las redes entre compañeras, entre mujeres, entre vecinas, y creo que es algo fundamental para poder enfrentar esta violencia patriarcal. Ahí hay un caso que es bien triste, pero que da cuenta de que las niñas también están aprendiendo a organizarse. Le recuerdo que fue en Argentina, una niña que era abusada, le pidió ayuda a su amiguita para que grabara cuando pasaron los hechos. Es tremendo que para tener pruebas hayan decidido eso, pero también quiere decir que entre mujeres está esa complicidad de saber que solo nosotras podemos apañarnos y solo nosotras podemos defendernos juntas. Es pésimo que ese ejemplo haya existido, que algo así haya ocurrido, pero pararnos juntas y fortalecernos juntas, yo creo que es el primer pie a que en el futuro podamos salir a la calle sin miedo y que las cabras y compañeras que vengan más adelante estén 10 pasos más adelante de lo que estamos nosotras y se sientan mucho más fuertes e invencible, ojalá. Y ahí el diálogo intergeneracional creo que me parece fundamental también dentro de estas redes. Escuchar las experiencias de compañeras que han vivido más que nosotras y nosotras poder compartir la experiencia que tenemos con otras, creo que no solamente como el hecho de hablar, sino que también es decir, cabras, se puede, así, se puede dar cara, se puede hacer esto, o el caso, cabras, yo no pude, pero ustedes sí, y creo que en el fondo hay un fortalecimiento en eso y que creo que también es dentro de lo que nos permite el espacio territorial, porque por eso le ponemos tanta ficha, yo creo, a organización territorial, porque justamente es lo que nos permite generar otro tipo de organización y que creo que sí nos permite defendernos de este sistema patriarcal, no esperar que el Estado nos defienda ni que las pacas, ni el mero, creo, pacos nos vengan a defender, que en verdad somos nosotras quienes nos podemos dar la seguridad. Oye, a raíz de esto, ¿sabes qué? Me gusta igual que creo que que el tiempo nos ha dado la razón. Ah, no. Que bueno, a raíz del caso de Antonia, salió movilizaciones acá en nuestro territorio, la villa, y que creo que las últimas veces he visto solamente mujeres compañeras en la calle gritando. Creo que los hombres han podido entender que nuestra lucha muchas veces es separatista, que han aprendido un poco a respetar, a quedarse callados, y ahí que nosotras somos un poco también quienes estamos gritando con nuestras compañeras también, ¿cierto? Como nos conversábamos. En nuestro, creo que es un poco la como hablábamos, el nuestro memoria de lucha del día de hoy. Quiero mencionar que lo vamos a dedicar, está en memoria de todas las compañeras asesinadas que han sido víctimas de, no víctimas, creo que no son víctimas, sino que han sido atacadas y asesinadas por el patriarcado, por hombres patriarcales, a quienes el Estado patriarcal también las ha dejado en manos de hombres violentos que han terminado con sus vidas o que las han vulnerado sus derechos, las han violado. Recordarlas, recordar a nuestras compañeras, dedicarles estos espacios de organización feminista que estamos levantando, que es por ellas, que estamos pensando en ellas cuando hacemos estos programas informativos, pensando en los casos de compañeras asesinadas como Ana Cook, los lejos feminicidios, también como Nicole Saavedra, aquí mis compañeras también querían mencionar a otras compañeras que queremos recordar. Femicidio empresarial de Macarena Valdés y ahora las compañeras Rosa e Iris de Ercilla. Bueno, yo no puedo dejar de mencionar, perdón, botar la cabeza, a todas las niñas que han muerto, niñas y niñas que han muerto en Sename a manos de la espada. Sí, no voy a mencionar que en realidad la lista tristemente es cada año más larga de las compañeras que han muerto en manos de este sistema patriarcal y claro, como decía Gas Pimienta, este programa es en memoria de ellas. Esto es por ellas, es por todas y aquí seguimos en la lucha. Oye, pues nos quedamos así medias góticas con toda esta despedida, pero bueno, eso, remarcar que obviamente tenemos pena, no es de rabia, sobre todo tenemos rabia y que estamos motivadas con organizar nuestra rabia, nuestra pena, sacarla, organizarnos como compañeras en nuestro territorio y nada, pues vamos con un temita de una compañera que se llama Gata Katana, que me encanta, rapera, poeta, feminista, un temita que se llama Lisistrata. Así que aquí seguimos con la insurrección del bloque por Radio 31N. Federici, será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto, la teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo, deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo punky. Eres la puerta del demon, eres la

entregando de forma solidaria esta ropa que sea. Sí, contarles que la iniciativa de la Radio Común y el Ropero Solidario son iniciativas totalmente autogestionadas, es decir, usted si tiene ropa en buenas condiciones que puedan servir para otra familia, los entrega ahí. Si necesita sacar ropita, también está disponible. Se recuerda que estén en buenas condiciones. Esto no es caridad, esto es organización política, compañeras y compañeros. Así que ahí, invitadas más que nada a la participación, pues, a autogestionarnos, a como dicen por ahí, solo el pueblo ayuda al pueblo. Y efectivamente, aquí estamos haciendo frente a esta crisis. Y también si quieren aportar con acopio para la olla común, también se puede hacer llegar a donaciones de la misma forma como ya describimos. Así que así nada, vamos cerrando ya nuestro programita. Un gustazo como siempre hablar con ustedes. ¿Alguien quiere decir algo, una conclusión, una frasecita con la que se quedó? ¿Una palabra? Machete. Conclusión del programa. Machete. Quedó clarito, ¿no? Sí, una fuerza del rato. Sí, tres palabras. Clarita. Perfecto. Tres palabras, ya. Ya, conclusión final. Bueno, agradecer como siempre a las compas y compas de la Radio 31 de Enero y claramente a las compañeras del Blog Feminista. Un abrazo grande, cada día más bacanes cabras. Y ahí un abrazo a las compañeras de aquí de la Vía Portales, a quienes dedicamos también este espacio de contrainformación. ¿Estamos listas o no? ¿Algo más que agregar? Oye, ¿qué tema te vamos a tirar ahora? Diciendo que... íbamos a ir DJ, pum, ya. Vamos con el tema, cerramos con Agua Bendita de La Perla, porque acordémonos que la... también existe el femicidio empresarial por defender las tierras y las aguas. Así que con eso nos vamos. Que se viene el tema de los próximos podcasts, por cierto. Así que aprovechamos de generar ahí expectativas para las próximas temáticas. Ya, nos vemos. Abrazo, entonces. Abrazo a nuestro DJ también. Chaito. Nuestro DJ. Nos vemos. DJ. Eso fue La Insurrección del Bloque. Chau. Oye,